comienza en Radio Panamericana 99.3 MHz del dial, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, este programa que llamamos No Solo Jazz, música del mundo. Thank you. noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en el Valle de Punilla, y para los que lo hacen a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com en el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando una composición del pianista Nikolai Kapustin, Impromptu Opus 66 número 2. Y ahora vamos a escuchar a la banda, el grupo de Dizzy Gillespie y el tema Manteca. Thank you. Escuchamos ahora al trío de Chick Corea con John Patitucci en el bajo, Dave Weckl en la batería. Esta memorable interpretación del tema España. Thank you. Escuchamos a Max Roach y el tema Freedom Day. Says it.